La Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Padre eterno y Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Señor, gracias porque estamos un lunes más para hablar de tu palabra, para, Señor, ser, aleluya, partícipe de lo que tú has de hacer en esta noche. Señor, bendice a aquel pueblo que está escuchando, que ha escuchado el anterior programa, Señor, que se ha edificado de manera poderosa. Señor, que tú hagas grandes cosas, que tú sanes, que tú libertes. Aleluya, y que tú, Dios mío, pongas en nosotros un querer como un hacer, aleluya, en tus caminos. Señor, te damos la gloria a ti, te damos las gracias en esta hora, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, amigo que me escucha en esta hora. Te saludamos de parte de la familia Marín, de parte de nuestro hermano Galinde, gloria al Señor. El otro lunes no pudimos estar, ¿verdad? Pues por razones... Estaban enfermos, gloria al Señor, mucha gente enferma. En casa se enfermó Ángel Marín, como 3 veces ya ha estado enfermo. Nada, pero estamos aquí, gloria al Señor, otra oportunidad más que el Señor nos da, aleluya, para adorar su nombre, para expresar, aleluya, lo que, cuánto le amamos a Dios, porque Él nos amó primero, pero nosotros le tenemos que amar a pesar de todas las cosas. Un año que se está yendo, gloria al Señor, que ha sido difícil, ¿verdad? Que ha sido de victoria, que a lo mejor ha sido de aflicción, pero qué bueno que Dios nos ha ayudado en medio de esa aflicción. No sé tú, ¿verdad?, que me estás escuchando. A lo mejor ha sido un año donde tú has estado preocupado, donde a lo mejor las cosas no han salido como has querido, pero te invito a que estés pendiente, aleluya, a que en este nuevo año que comienza, aleluya, pronto, gloria al Señor, Dios pueda darte grandes cosas. Teníamos, ¿verdad?, un tema anterior, pero queremos hablarte en esta hora, ¿verdad?, y recordar un poco, aleluya, de a lo mejor las cosas que nos han pasado, pero que Dios ha estado con nosotros, ¿verdad? El asunto es que Dios está con nosotros y que nos ha sacado a flote, como decimos, ¿verdad? El puertorriqueño nos ha sacado en victoria, gloria al Señor, en medio de tantas cosas que pasan y están pasando y aquellas que van a pasar, pero no nos preocupamos porque Dios está con nosotros, porque como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, aleluya, y de ese temita pues vamos a hablar en esta noche y de todo lo que el Señor ponga en nuestros corazones, aleluya, para que tú aumentes tu fe y no desmayes, aleluya. Nuestro hermano Ángel Marín, que salude, ¿verdad?, y hable pues lo que Dios le dé en su corazón. Gloria a Jesús, Dios te bendiga en esta noche. Estamos agradecidos del Señor, ¿verdad?, por haber donado esta oportunidad durante este transcurso de año, ¿verdad?, estando en esta emisora, la gloria para el Señor, gloria a Jesús. Le damos gracias, ¿verdad?, a los que dirigen este lugar de manera especial, y gracias por escucharnos durante este año, gloria a Jesús. Y sabemos que este año, como dijo mi esposa, ¿verdad?, no ha sido un año fácil, gloria a Jesús, pero ya tampoco ha sido difícil, gloria a Jesús, donde el Señor pues ha prometido cosas y se han cumplido, gloria a Jesús. Hemos sufrido, hemos batallado, gloria a Jesús, pero sobre todo en Venezuela, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y seguiremos hacia adelante, gloria a Jesús. No todo está perdido, gloria a Jesús. Estamos siempre en la disposición, ¿verdad?, de hacer la voluntad del Señor. Donde el Señor este año pues nos abrió esta puerta, gloria a Jesús. Y estamos aquí trayéndote palabra de aliento, gloria a Jesús. Y sabemos, ¿verdad?, que este año próximo que se acerca, gloria a Jesús, el Señor va a estar haciendo grandes cosas, tanto en tu vida como en la mía. Y apenas pues queda prácticamente un día y hora, gloria a Jesús, para despedir el año. Ya. Pero estamos agradecidos al Señor por todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, tanto por lo bueno como por lo malo, porque lo malo nos ha enseñado a seguir batallando, a seguir hacia adelante, a seguir poniendo nuestro pie sobre la roca que es Cristo Jesús, gloria a Jesús. Y ha sido de gran bendición, gloria a Jesús, esta hora, ¿verdad? Mando las condolencias a la familia Serrano, gloria a Jesús, ya que perdieron su ser querido, ¿verdad? Su madre, gloria a Jesús. Hace unos meses perdieron a su padre también, gloria a Jesús. Pero sabemos que ha sido ganancia porque ha sido una persona fiel al Señor, gloria a Jesús, donde han ido a morar a la presencia del Señor, donde sabemos que ha sido no una pérdida, sino una ganancia en el Señor. Y así pues sus hijos lo entenderán, gloria a Jesús. Así de igual manera, ¿verdad? Se encuentra con nosotros esta noche nuestra hermanita Débora, gloria a Jesús, nuestra hija más pequeña, gloria a Jesús. Queremos que ella le salude en esta noche. Dios le bendiga. Amén. Bien, ella es media tímida, gloria a Jesús. Pero así como tímida la ve, alaba al Señor, gloria a Jesús. Y así pues, ¿verdad? Estaremos entrando en esta noche en lo que es la palabra del Señor, alguna alabanza, gloria a Jesús, algunos cánticos navideños, gloria a Jesús, donde alabamos al Señor de manera especial. Dios bendiga, gente. Nosotros queremos que te goce a pesar de la circunstancia de que nos rodea. Gloria al Señor, tenemos que gozarnos en Él, porque Dios es nuestro sustento, aleluya. Y voy a cantar una alabanza para que te goce, que si a lo mejor no tienes fuerzas en esta hora y estás preocupado por el año que va a entrar, no te preocupes, que Dios está con nosotros. Aunque veas lo que veas, aleluya, confía en Dios. Es el único ayudador, el único que nos puede sacar, aleluya, hacia adelante, que nos puede dar fortaleza, porque Él está a las puertas y a lo que Él llega, ¿verdad? Como nosotros decimos, tenemos que buscar a Dios. Yo quiero cantar una alabanza para que tú tengas fuerzas en esta noche, aleluya, ya que a lo mejor puede ser que a lo mejor se te han agotado, pero el Señor las va a multiplicar en esta noche, aleluya, a tu vida de manera especial y poderosa, aleluya. Mi alma adora al Señor. Gloria al Señor. Levanto mis manos, aleluya. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Aleluya, aleluya. En este tiempo hablamos del nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? En Navidad, gloria al Señor. Sabemos que el Señor nació, ¿verdad?, de muchos años, gloria al Señor atrás, pero tradicionalmente, ¿verdad?, pues es algo que nos llena de gozo y de regocijo, porque gracias a Él, aleluya, ¿verdad?, por haber nacido, por haber muerto en la cruz del Calvario, pues nos ha permitido tener una salvación tan grande, nos ha permitido podernos comunicar directamente al Padre, aleluya, sin tener a nadie, ¿verdad?, pues que sea hablando por nosotros, ¿verdad?, intermediario, gloria al Señor. Podemos ir directo a Él, nuestras preocupaciones podemos llevarlas directo a Él, aleluya, ¿verdad? Y es algo emocionante, gloria al Señor, a pesar de que yo sé, ¿verdad?, que en este tiempo mucha gente, ¿verdad?, pues que cae, ¿verdad?, pues emocionalmente, se enferma emocionalmente, ¿verdad?, pues lamentablemente caen en lugares donde pues son instituciones pues mentales, gloria al Señor. Pero en esta hora nosotros después, ¿verdad?, oraremos por cada uno de aquellos que quizás este tiempo no es muy fácil, aleluya, para ellos, pero quiero decirte que Dios es bueno y que Dios ha nacido en nuestros corazones, aleluya, a pesar de que sea o no sea Navidad, gloria al Señor, que lo que el hombre, ¿verdad?, celebra, nosotros celebramos como seres humanos. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro niño Jesús en nuestros corazones, Él es nuestro salvador, aleluya, y siempre vamos a estar agradecidas de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y nada, queremos hablarte un poco sobre el Salmo 23 en esta noche, y lo, ¿verdad?, lo escogimos porque queremos que te acuerdes que a pesar de que andemos, ¿verdad?, en valle de sombra de muerte, que aunque a lo mejor no la pasamos bien, pero quiero que tú entiendas que Dios está con nosotros en medio de cada situación, en medio de este tiempo, en medio de tantas cosas. Dios sigue siendo Dios, el gran yo soy, está sentado en su trono para escuchar tu clamor en esta noche. Hermano Ángel, ¿verdad? Aleluya, vamos a hablar del Salmo 23, gloria al Señor, y si Él quiere añadir algo más, hablar de lo que Dios le dé en su corazón, pues, amén. Gloria a Jesús, dice Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará, gloria a Jesús. Eso lo hemos visto en todo momento, gloria a Jesús, donde el Señor, en momentos más difíciles, Él ha estado con nosotros como poderoso gigante en este año, que muchos no lo pintaron bueno, gloria a Jesús, y el que viene lo pintan peor, gloria a Jesús, pero para nosotros, ¿verdad?, este año que comienza debe ser un año de victoria, gloria a Jesús, ya que la trompeta pronto ha de sonar, gloria a Jesús, ya que estamos cerca, gloria a Jesús, de ese gran evento que esperamos, gloria a Jesús, la cual es el rapto de la iglesia, gloria a Jesús. Jehová, yo siempre he confiado en Jehová, gloria a Jesús, pues nunca me ha faltado nada, gracias al Señor, y cuando me ha faltado, gloria a Jesús, Él siempre ha llegado a tiempo, Él nunca se tarda ni se adelanta, Él siempre llega a tiempo. Él en todo momento, gloria a Jesús, ha sido mi pastor, el que me dirige, gloria a Jesús, el que me cuida, el que me guarda, gloria a Jesús. Jehová es todo en nuestro hogar, gloria a Jesús. El Señor, gloria a Jesús, cuando tú estás en sus manos, gloria a Jesús, de todo aquello que tú careces, gloria a Jesús, Él te va a sostener, gloria a Jesús, Él te va a proveer, Él siempre va a estar de tu lado, gloria a Jesús. Finalizando este año, ya para muchos ha terminado la Navidad, gloria a Jesús. Para muchos la Navidad es el día de Santa Claus, gloria a Jesús. Para nosotros es nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, gloria a Jesús, que día a día, ¿verdad?, permanece la Navidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, gloria a Jesús, y no solamente un día como muchos tienen por costumbre, gloria a Jesús, pero sabemos, ¿verdad?, que Jehová es nuestro pastor, es el que nos guía, gloria a Jesús, el que nos dirige, gloria a Jesús, que cuando está tu mirada mirando hacia la izquierda, gloria a Jesús, hacia la derecha, Él te encamina nuevamente a caminar por el camino recto, camino de gozo, de paz, de tranquilidad, gloria a Jesús. Y este año, ¿verdad?, que muchos lo están pintando en el gobierno y acá en nuestro Puerto Rico, ¿verdad?, se está pintando un año que no va a ser muy bueno, gloria a Jesús, pero nosotros como cristianos tenemos que saber que va a ser un año bueno, gloria a Jesús, porque para muchos va a estar las cosas malas, está las cosas difíciles, pero para nosotros se ponen buenas porque nuestra redención se acerca, gloria a Jesús. Santo Dios. Señor, escogimos este tema porque, como te dije ahorita, a veces pensamos que en medio del transcurso de nuestra vida como cristianos, van a haber momentos, okay, en que vamos a tener tropiezos, pero quería este tema porque muchas veces se nos olvida que Jehová nos llama. Dios nos llama, ¿verdad? Nos arrepentimos, buscamos a Dios, alzamos nuestras manos, nos convertimos a Él. Pero en medio de nuestra situación se nos olvida que Jehová es nuestro pastor. Él es nuestro pastor, y el pastor es aquel que cuida cada una de las ovejas. Que cualquier situación que pueda tener cada una de las ovejas, Dios, ¿verdad?, el pastor va y las protege, va y hace la labor, ¿verdad?, de cada una de esas ovejas. Si una tiene a lo mejor lástima de una pata, si a lo mejor otra tiene algún problema, situaciones en lo de los animalitos, pero hablándote de nuestra vida como cristiano, Jehová es nuestro pastor, porque en medio de nuestra situación como cristiano, Dios no nos va a dejar solo, punto. Dios va a ser con nosotros nuestro amparo, nuestro socorro. Cuando Dios puso los salmos e inspiró esto para que David lo hiciera, es porque David tuvo tropiezo, David pecó contra el Señor, pero Dios estuvo ahí. Dios estaba ahí para alertarlo, para que él tuviera fe, para que su fe no faltara, para alentarlo. Eso es lo que nosotros queremos, que a lo mejor en este año no te fue bien, a lo mejor en este año que está por culminar, quieres hacer otras cosas y no las has podido lograr. A lo mejor te faltó fe, a lo mejor te faltó confianza. Pero aún simplemente en este salmo, Dios nos habla totalmente a nuestra vida. Porque cuando el Señor habló y puso a Moisés frente a un pueblo tan grande, pero un pueblo donde le dio muchos dolores de cabeza a aquel hombre de Dios, gloria a Jesús, el Señor pudo, él, yo sé que pudo haber dicho: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pasto me hará descansar. ¿Qué es descansar? Que en medio de a lo mejor la tribulación de nosotros, podemos cerrar nuestros ojos y decir: este problema no es simplemente mío, es de Él. En tus manos está, Señor. Tú vas a hacer como tú quieras. A veces en nuestra mente decimos: es que no voy a poder. Sí vas a poder. Porque es que nosotros, el problema no es de nosotros. El problema tú lo pones en las manos del Señor y es pequeño. Porque Dios comienza a trabajar con esa situación. Porque Dios es nuestro pastor. Y aquel pastor dio su vida en la cruz del Calvario. Acuérdate, por ti, por mí. Aleluya. Lo hizo sin temor alguno, sabiendo las consecuencias que iban a pasar. Y quería que tú supieras, ¿verdad?, que este año próximo que ha de empezar pronto, gloria al Señor, queremos que te arreguindes de la palabra, que hagas como Moisés, aleluya, que hagas como David, que hagas aún como Job, que perdiéndolo todo, el Señor le dio todo nuevamente, porque Él no maldijo el día en que nació, porque Él no maldijo a Dios. Él, al contrario, Él le dio gracias a Dios por lo malo que había recibido y por lo bueno que había recibido. Porque tenemos que agradecer, ¿verdad?, que Dios, en medio de nuestras situaciones, aún económicas, podemos decir que junto a aguas de reposo nos pastoreará. Aleluya. Las cosas no son color de rosa en este camino. Las cosas no van a ser, aleluya, muy, muy factibles para nosotros. Pero tenemos un Dios grande y poderoso, que pronto está, aleluya, por cerrar capítulos, como digo yo, por cerrar, aleluya, un mundo donde lamentablemente estamos de mar en peor. Pero yo quiero decirte que como iglesia, tú que a lo mejor estás un poquito débil en no sé, a lo mejor en el caminar, aleluya, quiero que aunque vaya, aunque te duele el dedo gordo del pie, aunque diga: no tengo fuerza, Señor, no puedo llegar, si llega a la iglesia, llega, porque allí hay bendición y vida eterna para ti. Allí hay reposo, allí Dios te va a hablar. Cuando Dios dice que nos tenemos que congregar es porque es una realidad. Yo he llegado muerta de cansancio a la iglesia, sin fuerza, sin fe, pero Dios ha tratado conmigo en el templo y los hermanos se han gozado y comienzan a cantarle a Dios y tú comienzas a recibir nueva fuerza y la enfermedad comienza a desaparecer y comienzas a tener nuevas experiencias con Dios y comienza Dios a llenarte. Y por eso es que siempre decimos qué bueno que vine a la casa del Señor, porque me estaba perdiendo una bendición grande. Aleluya. Y eso es lo que Dios hace con nosotros en esta hora. Gloria al Señor. Mi alma adora al Señor. Dice, confortará mi alma. Qué bueno es cuando nosotros podemos, nuestra alma puede ser confortada. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestra alma puede ser, aleluya, llena de aquella paz que el mundo no da. Porque el mundo da una paz pasajera. Y no nos puede confortar. Puede ser que a lo mejor, de momento, por algo que te ha llegado a tu vida, tú digas, wow, Señor, qué bueno, estoy confortada aquí. Pero cuando Dios dice, confortará mi alma, cuando dice este salmista, porque cuando llegue la situación, a lo mejor difícil, tú vas a poder decir, en medio de la situación difícil, yo me siento confortada. O sea, siento que mi espíritu rebosa, que la presencia de Dios está llenando mi vida. Porque déjeme decirle que de tantas experiencias, ¿verdad?, que yo personalmente he tenido con Dios, que he visto la mano de Dios obrar de manera poderosa en medio de peticiones que yo tengo, en medio de enfermedades, gloria al Señor, he podido, aleluya, experimentar esa paz tan terrible, ¿verdad?, tan maravillosa, ese amor tan inefable que tiene Dios con nosotros, que tú dices, el problema a lo mejor está ahí, pero yo sé que Dios va a hacer cosas, que Dios lo va a resolver, que mi aflicción no nació conmigo, punto, que va a acabar, va a terminar, aleluya. Y, ¿verdad?, es triste que en este último tiempo enganchemos los guantes. No enganche tus guantes, no los enganche. Gloria a Dios. El que es boxeador, que es un campeón, como decimos nosotros, que está entrenando, porque el que boxea entrena. Todo aquel que hace deporte tiene que entrenar y tener una disciplina, porque ellos lo que están viendo es que la meta, a lo que cuando ellos tienen buena disciplina, lo que ellos hagan es el producto de lo que ellos van a ver al final del camino. Nosotros, los que peleamos esta buena batalla de la fe, los que tenemos nuestros guantes, que a lo mejor puede ser que se le está saliendo un poco, ¿verdad?, lo que le ponen aquí para ajustarlo, pero nos los amarramos de nuevo y decimos, no, tú no te vas a salir de ahí, porque nosotros tenemos que pelear. Es una pelea que no va a terminar hasta que el Señor venga a buscar a su pueblo. Pero que tampoco estamos peleando a los ciegos y solos. Estamos peleando la batalla con un Dios todopoderoso. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la maña, como dicen por ahí, nos va a dar la sabiduría para nosotros combatir al enemigo, los malos pensamientos, las malas críticas, todo lo que pueda venir en contra de ti y de mí, que somos seres que le servimos a Dios con propósito. Porque cuando Dios nos llama con propósito a nuestra vida. No nos llama simplemente por decir, María, te llamé, canta. No, no. Es que nos tenemos que, como dije ahorita, disciplinar. En este camino tenemos que disciplinarnos. En este camino tenemos que aleluya, tener nuestros guantes bien puestos para esa batalla que constantemente tenemos en nuestra vida espiritual. Hermano Ángel. Gloria a Jesús, como decía el versículo 3, gloria a Jesús, confortará mi alma, gloria a Jesús, como dijo mi esposa, y me guiará por senda de justicia, ¿verdad? Cuando nuestra alma queda conforme, gloria a Jesús, confortada, gloria a Jesús, por lo que Dios ha hecho en tu vida, es porque está seguro de lo que tú eres, de quién tú eres, gloria a Jesús. Cuando se levanta alguna injusticia contra ti, gloria a Jesús, contra tu hogar, gloria a Jesús, el Señor levanta bandera, gloria a Jesús. El Señor levanta bandera por ti, por mí, gloria a Jesús. Amén. Y no pelearemos con nuestra fuerza, sino con la de, gloria a Jesús, por amor a su nombre, gloria a Jesús. Él nos levantará con su justicia, no con la del hombre. Gloria a Jesús. Aleluya. El hombre quizás no tiene piedad ni misericordia. Gloria a Jesús. Pero hay un Dios todopoderoso que ese sí, ¿verdad?, saca la cara por nosotros y hace justicia. Gloria a Jesús. A veces quizás tú eres señalado. Gloria a Jesús. Y quizás muchas personas creen de lo que han dicho de ti. Gloria a Jesús. Y quizás tú dices, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? Gloria a Jesús, es que más adelante tú has de tener la victoria y Jesús, nuestro Señor, ha de hacer justicia por ti. Gloria a Jesús. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria a Jesús. Aunque estés pasando por lo más difícil, gloria a Jesús. Aunque esté pasando por la sombra de muerte, aunque la sombra de muerte esté cerca de tu vida, gloria a Jesús, no temas, porque Jehová está contigo como poderoso gigante. No es fácil, ¿verdad?, cuando una persona, ¿verdad?, está en esta situación, gloria a Jesús, donde está entre esa lucha de la muerte, gloria a Jesús, y la vida, gloria a Jesús. Muchos pues se atemorizan, gloria a Jesús. He oído experiencias de gente que han pasado por esto, donde hay una lucha, gloria a Jesús, tanto del maligno, gloria a Jesús, donde quieren llevarse tu alma, gloria a Jesús, pero cuando tú estás en las manos del Señor, esa alma le pertenece a Dios, gloria a Jesús. Por más que luchen, gloria a Jesús, el Señor está contigo como poderoso gigante, gloria a Jesús. Qué bueno es mi Señor. Santo, poderoso el Señor. Acuérdate llamar o enviar mensaje de texto al 787-444-9981. Nosotros vamos a orar por ti, cual sea tu necesidad, porque aquí quien cambia, aquí quien transforma es el Dios de los cielos. Aleluya, el Señor. Nosotros, ¿verdad?, pues oramos al Señor, dispuestos a que Dios haga grandes cosas contigo. Acuérdate, no dejes de llamar, no dejes de escribir, cualquiera sea tu necesidad, no importa. Aleluya. Mi alma adora el Señor y queremos que Dios haga contigo grandes cosas. Aleluya. Oramos por tus peticiones. Si tiene alguna petición especial, aleluya. Si tiene, ¿verdad?, que quiere que Dios te la conteste, gloria al Señor. No tengas miedo, llama, escribe, gloria al Señor. Y nosotros estaremos orando por ti, aleluya, en esta hora, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice que me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Por amor a su nombre, aleluya. Dios es bueno y nos insta, aleluya, a nosotros poder buscar de su presencia, aleluya, en este nuevo año. Si a lo mejor lo que no lograste en este que está pasando, ponte en tu meta, pero lo importante de esto es que tú puedas estar mucho más junto a Él, que puedas ver grandes maravillas. A lo mejor en este año que está pasando, ¿verdad?, has querido ver otras cosas, pero Dios es el Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Él es el Alfa y el Omega, Él es nuestro Dios. Y nosotros invocamos y Dios contesta, aleluya. Y Dios, aleluya, tiene cuidado de nosotros, que es lo más importante. Que en medio de las cosas, ¿verdad?, que faltan por venir, aleluya, buenas, Dios tiene cuidado de nosotros, aleluya. Nosotros vamos, ¿verdad?, ese está entre lo que estamos hablando, ¿verdad? Quiero que compartas con nosotros unos coritos que, ¿verdad?, también te sientas contenta, no es que estés triste, gloria al Señor, ¿verdad? Y vamos a cantar unos coros de Navidad en esta hora para que te goces y entiendas que la Navidad es Cristo. Aleluya, en cualquier época Dios está en nuestros corazones y Él es la Navidad, porque Él nos dio vida, aleluya, a nosotros, ¿verdad? En medio de todo lo que aconteció en ese momento de el nacimiento de nuestro Jesús, aleluya. Y vamos así, ¿verdad? Que de ahorita va a ayudar a mi esposo, aleluya, y va a cantar, gloria a Dios. Alegría, alegría, alegría, alegría nació con virtud. Ese niño llamado el Mesías, que ha traído a este mundo la luz. Luz radiante que nunca se apaga, y apagarse ya nunca podrá. Alegría que ha nacido nuestro Rey en Belén de Judá. alegría que ha nacido nuestro rey en Belén de Judá. Alegría, alegría, alegría, alegría nació con virtud. Ese niño llamado el Mesías, que ha traído a este mundo la luz. Luz radiante que nunca se apaga, apagarse ya nunca podrá. Alegría que ha nacido nuestro rey en Belén de Judá. Y alegría que ha nacido nuestro rey en Belén de Judá. Alegría, alegría, alegría, alegría nació con virtud. Ese niño llamado el Mesías, que ha traído a este mundo la luz. Luz radiante que nunca se apaga, y apagarse ya nunca podrá. Alegría que ha nacido nuestro rey en Belén de Judá. Alegría que ha nacido nuestro rey en Belén de Judá. Qué bueno es mi Señor, aleluya, gózate, aleluya, porque Dios está en medio de su pueblo, aleluya. Mi alma adora al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Y es triste decirlo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Como pusieron aquí, vamos a orar prontito, ¿verdad? Por oración, por misericordia, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia para Puerto Rico, gloria al Señor. Dios ha tenido misericordia. Yo creo que por eso es que nosotros, Puerto Rico, está en pie. Porque Dios es grande y Dios ha tenido misericordia Señor, con Puerto Rico. Si no, yo creo que nosotros no estuviéramos aquí en estos momentos. A pesar de servirle a Dios, no estuviéramos en estos momentos aquí. Y la misericordia de Dios se extiende, pero tenemos que seguir orando para que Dios tenga misericordia nuevamente con nosotros. Que todos los días sea su misericordia y su amor con nosotros, aleluya, en nuestro diario vivir en Puerto Rico, a pesar de todas las cosas que están sucediendo con los niños, con la juventud. Nos espantamos, pero eso nos enseña que tenemos que seguir buscando a Dios. Tenemos que seguir orando los unos por los otros. No podemos desmayar, aleluya. Dice el Salmo 27, que ¿verdad? Lo busqué y quería compartirlo contigo también. Dice que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. En medio de todas estas cosas que Puerto Rico, porque yo no hablo de otros países realmente, Puerto Rico es tan pequeño. El enemigo ha levantado todo lo que tiene, lo ha sacado para destruir esta isla. Yo digo que a pesar de todo, que esta es la isla del Cordero. Aquí hay gente que busca a Dios, que todavía sus rodillas no se han doblado a Baal. Todavía vemos gente que buscamos a Dios. Todavía hay gente que adora a Dios, que busca un Dios verdadero, que está en los cielos, que está en todo lugar, que está presente en nuestras vidas. Y recuerda que a pesar de lo que veas, confía que Dios tendrá misericordia de nosotros. Sí que van a venir cosas, pero tenemos que confiar en Él. No nos podemos sentar, ¿verdad? Lamentablemente no nos podemos sentar como iglesia a esperar a que acontezca algo. Nosotros tenemos que plantar bandera contra el enemigo. Tenemos que seguir buscando y predicando el evangelio mientras otras cosas puedan suceder. Orar por la juventud que lamentablemente se está perdiendo en la calle. Juventud que también está siendo levantada bajo la mano poderosa de Dios. Jóvenes que están buscando a Dios. Damas, caballeros, los niños que están buscando a Dios. Aleluya. No te desanimes, tú que estás escuchándome, que a lo mejor has querido dejarlo todo. No lo dejes. cobra ánimo en esta hora. El Señor te dice que Él es tu luz y tu salvación. ¿Y de quién tú vas a temer? ¿De quién? Si Jehová es contigo. Dice que Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de tu vida. Escúchalo bien. Cuando algo está fortalecido, es algo que a pesar de que tú le des, que a lo mejor vaya en contra de eso, va a tener fuerza y no va a caer tan fácilmente. Aleluya. No te rindas. Este nuevo año que va a comenzar, no sabemos qué va a traer. Pero nosotros como creyentes tenemos que enfocarnos a que Dios va a hacer cosas mayores que las que ha hecho en este año que va a pasar. En las iglesias, Dios va a hacer grandes cosas, el avivamiento, Dios va a hacer grandes cosas. Pero nosotros tenemos que proponernos, aleluya, buscar a Dios. No te rindas. Aunque sientas que las cosas están mal, no te rindas, aleluya. Dios en su palabra siempre lo dice. Dios lo decía, aleluya. Aún se lo dijo hasta Elías, gloria al Señor, que se fue a la cueva, que el Señor le habló, aleluya. Y le dio ánimo, levántate, sal de esa cueva, cobra ánimo. Porque imagínate tú que me estás escuchando. Nosotros aquí ahora mismo, ¿verdad? Que está Canaima, que está su esposa, que ellos están día a día, que estuvo enfermo, gloria al Señor, y ¿verdad? Todavía le quedan poquito de estas cosas quedan. Y Dios está, ¿verdad?, trabajando ahí, gloria al Señor. Imagínese usted si él dijera, no, yo me enfermo y no voy más. Entonces la palabra no iba, tú no la ibas a escuchar, tú no ibas a escuchar gente de Dios que iban a fortalecer tu vida, ¿verdad? El Señor a través de ellos, gloria al Señor. Si no cobramos fuerza, nos quedamos en la cama. Con el frío, ¿qué hace? Nos quedamos en la cama. No queremos ni levantarnos, ni ahí tan siquiera al culto. Cobra fuerza, levanta tus manos aunque no tengas fuerza. Aleluya, porque Dios es real. Dale gracias al Señor por este día, por estos acontecimientos. Aleluya, es Navidad y amor. Tú dices, yo no lo celebro, no importa. Pero celebra la salvación que Dios ha puesto en ti, lo que Dios ha hecho en ti, en tu vida. Siéntate y medita para que tú veas que vas a decir, wow, Dios ha hecho grandes cosas, más que lo que el enemigo ha querido hacer. Dios ha hecho grandes cosas mayores. Aleluya. Y tú verás que vas a recibir fortaleza en esta hora. Dice también, ¿de quién he de atemorizarme? Los vientos contrarios a veces nos atemorizan. Cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, ellos estaban pescando y el Señor apareció, porque el Señor quería que ellos pudieran ver. Era la fe lo que Dios quería aumentarles. Y él comenzó, ¿verdad?, para hacer la historia larga, corta. Señor le dijo que fuera donde era. Así Dios nos dice en esta hora, ven donde mí, no mires las aguas. O sea, no mires lo que a lo mejor está a tu lado, lo que las cosas malas que están sucediendo. No, mira al Señor. Di, Señor, sobre todas las cosas yo quiero mirarte a ti. Tú eres quien nos va a sostener. Dios nos sostiene, te lo digo porque yo lo he vivido experiencia propia. Yo te puedo dar de lo que Dios me ha dado. En nuestra familia puede decir que no nos hundimos porque estiramos nuestra mano y dijimos, Señor, sálvanos porque vamos a perecer. Aumentanos la fe. Pídele al Señor eso. Aumentame la fe, Señor, que este nuevo año mi fe esté por encima de todas las cosas que yo pueda creer. Que mis hijos en la escuela tú las protejas. Que tú te metas en las escuelas, porque tenemos que orar para que Dios se meta en las escuelas de nuevo. Para que de nuevo oren, de nuevo se pueda orar, aunque sea decir gracias, Señor, por este día. Aleluya. Que tenemos, aleluya. Porque el sol brilla para malos y para buenos, dice la palabra. El sol sale para buenos y para malos. Gloria al Señor. Para aquel que a lo mejor le hace la maldad en la madrugada, mira, Dios, aún para ese sale el sol, porque es su misericordia, es su amor en nosotros. Aleluya. Dice también, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, aleluya, y mis enemigos, para comer mis carnes, y ellos tropezaron y cayeron. Aunque se levante contra ti el ejército que se levante, aún en el pueblo de Dios, cosas que pasan, ¿sabe? En el pueblo de Dios pasan cosas, donde en todo lugar pueden pasar. Pero lo importante de esto es que tú no temas y digas, aunque me quieran hacer daño, aún mi vecino, a lo mejor aún en lo espiritual el enemigo quiera robar esa salvación o ese deseo de buscar a Dios, tú te vas a poner frente a, tú vas a ponerte firme en tus pies, tú te vas a parar en la brecha y tú le vas a decir a Job, como al Señor, como Job le dijo al Señor: de oídas yo te había oído, Señor, pero ahora yo quiero que mis ojos te vean. Ahora mis ojos te ven. Pero yo quiero en este nuevo año que mis ojos puedan verte, Señor. Puedan experimentar, aleluya, ese espíritu, esa presencia tan hermosa que nos pueda llenar de su amor y de su tolerancia hacia los demás también. Porque tenemos que decirle al Señor: Señor, danos espíritu de tolerancia. Señor, danos espíritu de amor, aleluya, para que tu palabra pueda ser predicada, aunque no quieran creer. Pero la palabra del Señor viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú predícala, que el Señor se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Esa palabra no queda al vacío. Esa palabra siempre va a llegar a un corazón que está esperando una buena palabra. Aleluya. Hermano Ángel, gloria al Señor. Gloria a Jesús. El Salmo 23:6 dice: me gusta mucho, gloria a Jesús. Donde termina el verso, gloria a Jesús. Dice: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová, la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, gloria a Jesús. Es la misericordia del Señor, gloria a Jesús. Dice que su misericordia nos guiará todos los días, no algunos, gloria a Jesús. Todo, gloria a Jesús. Amén. Y cuando Señor, dicen todo, es todo, gloria a Jesús. Amén. A veces empezamos que algunos días, meses, semanas, años, no. Todos los días de nuestra Amén. Vida, gloria a Jesús. Esa es la misericordia de Jehová que se extiende tanto para ti como para mí, gloria a Jesús. Y tenemos que ampararnos en esa misericordia, pero no descuidarnos del Señor, gloria a Jesús. Porque su misericordia es grande, gloria a Jesús. Y por eso, ¿verdad? Pues no nos podemos amparar. Firme en eso, gloria a Jesús, hacer y deshacer como quedamos, gloria a Jesús, sino permanecer siendo fiel, gloria a Jesús. ¿Para qué? Para que un día, no muy lejano, un día muy cercano, sea nuestra fe, gloria a Jesús, que pronto se acerca, gloria a Jesús, estar en la casa de Jehová, morando para el resto de nuestras vidas, gloria a Jesús, para la eternidad, gloria a Jesús. Y para eso es que estamos en este caminar, este peregrinar, gloria a Jesús, donde no nos congregamos solamente por congregarnos por hacer un culto mal, Señor, no. Estamos buscando la presencia del Señor para cuando llegue ese momento, gloria a Jesús, decir: gloria a Jesús, Señor, he hecho tu voluntad, gloria a Jesús, aquí estoy, gloria a Jesús. Así, gloria a Jesús, te pido, ¿verdad?, que te ampare, gloria a Jesús, en esa misericordia de Jehová, gloria a Jesús, Señor. Y prosiga hacia adelante. Un año de que comienza, un año de reto, gloria a Jesús. Este año, pues, para la gloria de Dios que comienza, gloria a Jesús, me han puesto un cargo, gloria a Jesús, dirigir los caballeros, gloria a Jesús. Y sabemos, ¿verdad? No decimos no, ¿verdad? Al llamado del Señor, gloria a Jesús. Nos gusta trabajar para el Señor, gloria a Jesús, y eso hacemos. Cuando quizás mucho, ¿verdad?, tenga quizás los méritos, gloria a Jesús, o tengan mejor preparación que uno, gloria a Jesús, quizás han puesto el wiper, gloria a Jesús. Pero inmediatamente cuando el pastor me habló conmigo, gloria a Dios, yo le dije: pastor, si te digo que no le estoy diciendo al Señor, pues, ¿qué puedo hacer? Vamos a laborar, porque la labor que hacemos, entendemos, ¿verdad?, que no es para el pastor, sino para el Señor, gloria Bien. A Jesús, sino que tenemos que trabajar como un cuerpo, ¿verdad?, en la iglesia de Cristo, gloria a Jesús. Y no es fácil, pero se puede, gloria a Jesús. Y si nos amparamos, ¿verdad?, en esa misericordia de Jehová, pues aún más todavía, gloria a Jesús. Este año, ¿verdad?, sabemos que el Señor ha de traer bendiciones. Tenemos que declarar bendiciones sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia. Gloria a Jesús, no podemos declarar derrota, porque el único que está derrotado es el enemigo de las almas, Satanás. El Señor lo reprenda, gloria a Jesús. Ya él es el único que está destinado, y él está predestinado a su fin, gloria a Jesús. Por eso es que día tras día Él trata de hacer la lucha fuerte contigo y con los tuyos, gloria a Jesús, porque Él no quiere que ni tú y yo nos salvemos, ni los tuyos. Él quiere que nosotros perezcamos como ha de perecer Él, pero nosotros tenemos que ampararnos en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Mi alma adora al Señor. Pedimos, ¿verdad?, que tú te ampares en esa misericordia del Señor. Gloria a Jesús. Vale, vamos así a cantar otra. Vamos a cantar una que habla de Puerto Rico. Gloria al Señor. Puerto Rico tendrá salvación. Y por eso en esta Navidad vamos todos, vamos a cantar, porque Cristo es Navidad, paz, felicidad. Vamos todos, vamos a cantar, porque Cristo es Navidad, gozo, paz, felicidad. Borinquen, Borinquen bella, nació una estrella allá en Belén. Borinquen, Borinquen bella, nació una estrella allá en Belén. Puerto Rico tendrá salvación, y por eso en esta Navidad vamos todos, vamos a cantar, porque Cristo es Navidad, gozo, paz, felicidad. Vamos todos, vamos a cantar, porque Cristo es Navidad, gozo, paz, felicidad. Borinquen, Borinquen bella, nació una estrella allá en Belén. Borinquen, Borinquen bella, nació una estrella allá en Belén. Borinquen, Borinquen bella, nació una estrella allá en Belén. Borinquen, Borinquen bella, nació una estrella allá en Belén. Aleluya, nos gozamos en esta noche. Gloria al Señor. Porque Dios ha sido bueno, aleluya, y seguirá siendo bueno, gloria al Señor. Mi alma adora al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es mi Señor, ¿verdad? Y gloria si tiene algo Jesús más que nuestro hermano Ángel Marín compartir, gloria al Señor. Seguiremos. Como te estaba diciendo, este año que comienza, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, dale la gracia al Señor por las cosas que nos pusiste a hacer en este año. No es momento de lamentarte, no es momento de volver atrás. Lo que se hizo, se hizo. Lo que no se pudo hacer, ponte en la mano del Señor. Gloria a Jesús, dale la gloria a Él. Y proponte en este nuevo año, sobre todo, caminar en el Señor. Fortalecerte en el Señor, gloria a Jesús. Aquello que no pudiste hacer, que lo pueda hacer en este año. Si aún el Señor no ha venido, porque el Señor puede venir en cualquier momento, en estos mismos instantes, gloria a Jesús. Pero mientras tanto, ¿verdad?, tenemos que seguir trabajando y luchando mientras estemos aquí en este en esta tierra, gloria a Jesús. Tenemos que seguir hacia adelante, gloria a Jesús. Y te deseo en esta año que está por finalizar muchas felicidades, que la pases bien junto a tu familia, a tus seres queridos, gloria a Jesús. Que la paz de Dios abunde en nuestros corazones, en nuestra familia, que sea de gran bendición para la familia. Aquellos que están desunidos se puedan unir, se puedan estrechar la mano, gloria a Jesús. Y sobre todo darle gracias a Dios porque aún no ha dado aliento de vida. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor, gloria a Jesús. Vamos a orar por aquellos que han llamado, gloria al Señor, en esta hora, y dándole gracias a Dios, y que, ¿verdad?, pases un feliz año nuevo, gloria al Señor, y que Dios te pueda dar grandes bendiciones, y sobre todo que tu meta sea buscar a Dios sobre todas las cosas, que es lo más importante, que mientras nosotros buscamos a Dios, Dios se encarga de nosotros, de nuestras vidas, de todo lo que Dios tiene cuidado de nosotros, gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor y vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracia en esta hora, Señor. Gracias, orado por la misericordia que tú tengas para Puerto Rico, Señor. Nosotros te pedimos que tú tengas misericordia por Puerto Rico, Señor, que tú hagas grandes cosas, que veamos lo que veamos, tú te glorifiques de manera poderosa. Señor, José Luis pide oración por un vecino que está enfermo. En el nombre de Jesús, llevamos tu palabra, enviamos tu palabra de sanidad en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Carlos César pide oración por su familia, y Jesús, por amigos, por salvación, que Señor, que puedan ver, aleluya, tu salvación, que puedan ver, Señor, aleluya, esa experiencia contigo, y puedan dar su vida a ti, Señor, en este nuevo año. Señor, te pide Josué oración por salud. Te pido que envíe, Dios mío, tu palabra de salud en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, oración. Miki pide oración por el hijo Emanuel y su novia, porque tienen planes futuros. Señor, está en tus manos los planes que ellos tienen. Señor, glorifícate y bendícele en gran manera, y a tu tiempo, Señor, tú vas a obrar de manera poderosa. Yo te doy gracias, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Gloria a Jesús. Nuestro hermano Galinde manda saludos a Noraima, gloria a Jesús, a su esposa, gloria a Jesús, y que prosigamos hacia adelante, Jesús. Amén. Amén. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin, de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora, como Llama de Fuego a tu Vida.org. Habían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán.